No prevalece ante ti el cielo, bajando en forma de hombre creador entre nosotros. Eres la luz, luz que alumbra todo hombre, oscuridad no prevalece ante ti, el cielo bajando en forma de hombre creador entre nosotros, mas el mundo no te conoció. ¿Y qué clase de amor que al leproso tú tocaste? ¿Y qué clase de amor?